de tu deseo. Hoy aniquilo 3 horas de mi vida. Aliado tú que conoces el secreto. Aliado, por favor, dame una pista. La paz no va a llegar de día. La oscuridad parcial será total. No tengo prisa en ver lo que hay detrás de la cortina. La Biblia no nos va a proveer de un mapa sin antes clausurarnos la salida. Separo átomos en tu sonrisa, bien alto, bien profundo, hacia la eternidad. No alcanza a estar tranquilo, nunca nos va a alcanzar. No quiero saber cómo es vía sin voz. Sin vos, no puedo creer que hay un mundo sin mí. No olvides lo que te di, busca lo que te escondí. Es una canción de amor para otra generación.